just whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidas a un programa increíblemente especial de Website Stories. Hoy tenemos el honor de conversar con Luciano Vecchio, historietista, ilustrador y guionista argentino, cuya trayectoria brilla tanto en la escena nacional como en el mercado internacional. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por pasarte, no por Bilbao, porque estás un poquito lejos, pero por lo me menos... Me encantaría, pero... Estás invitadísimo. ¿Has venido varias veces a España, me parece? Un par de veces, pero no he tenido el gusto de estar por Bilbao. Bueno, el norte de España es maravilloso. Tenemos que barrer para casa y Bilbao es una ciudad que seguro que te acoge muy bien. Luciano, ¿cómo empezó tu amor por los cómics y por la ilustración? Y desde muy niño, porque tengo un hermano mayor que era coleccionista de cómics. Entonces yo de antes de aprender a leer ya tenía, sobre todo las ediciones mexicanas de ese cómics, era lo que más había en casa. Pero también había de todo. Y siempre una fascinación, sobre todo por los superhéroes, por verlos en las series animadas y tener los cómics en casa. Y bueno, y dibujar mucho, como todos los niños que arrancan a dibujar. Y algunos seguimos y no paramos nunca. Pero sí, también me acuerdo muy pequeño de. Como que me gustaba tanto que decir, como bueno, cuando sea grande quiero hacer esto. La editorial Novaro. También sí. llegó a España hace muchísimos años y luego sí que es cierto que fue sus, no sé qué editorial vino después, si fue Surco, Vértice, pero sí que esos primeros cómics que venían de México, ¿verdad? Esas ediciones mexicanas que eran quienes traían los personajes de DC Comics y donde creo que descubriste también a José Luis García López como un gran maestro de estilo. Quería preguntarte, empezaste a estudiar diseño gráfico, pero creo que no aguantaste mucho tiempo allí, ¿no? Duré un año y medio. Es que inicié la carrera pensando que lo de siempre, que hay que estudiar algo, que bueno, que no se puede trabajar simplemente del dibujo, entonces hay que tener una carrera, un título. Y bueno, si bien eso lo pude desmitificar por suerte, porque mientras estaba estudiando empecé a tener mis primeros trabajos como ilustrador y haciendo cómic, que era de entrada lo que quería hacer. Pero la verdad que fue muy bueno también pasar. También hoy en día está muy puesta en cuestionamiento la educación pública en Argentina y para mí es... nada, todos mis hermanos, toda mi familia pasaron por la educación pública y se recibieron, son profesionales. Yo no me recibí, pero sí pasar por la Facultad de Diseño Gráfico y luego pasé por Bellas Artes. También estudié animación y es una formación que sin duda hizo mi oficio. Y me enriqueció, y que también es una formación humana. Agradezco mucho haber pasado por esa experiencia, por más que no me quedé a cursar la carrera y dedicarme al diseño gráfico. Bueno, creo que el objetivo que tenías, que era seguir dibujando como desde pequeño, no solo pudiste alcanzarlo, sino que continúas haciéndolo y además viviendo de ello. Creo que es algo de lo que sentirse bastante contento. Cuando dejaste esta carrera, empezaste a trabajar como artista independiente, para publicaciones como Sentinels, ¿verdad?, de la americana Drumfish Productions, y descubrimos ayer investigando, porque sí que teníamos el nombre de Cruel Things, y digo, a mí esto me suena, esto yo lo he visto aquí en España y evidentemente Norma Editorial publicó este cómic y yo al ver la portada recordé, porque ya tiene unos cuantos años, Cruel Things es ¿de qué año, pues? 2006, creo que salió. 2006. Y claro, esta parte gótica tuya no la conocíamos. No la conocíamos. Cuéntanos un poquito. Y sí, yo no la recuerdo tanto tampoco, pero sí, es un proyecto que tengo mucho cariño. Fueron tres tomos, tapadura, de 100 páginas cada uno. Nada, es el proyecto principalmente de la guionista Leandra Martínez. Es una guionista argentina que vive en España. Y bueno, ella tenía ese proyecto de corazón de su obra, su bebé. Y en un momento estaba buscando ilustrador, conectamos, pegamos onda y generamos una carpeta de proyecto que ella fue a presentar a Norma. Y bueno, la editorial le gustó y nos dio esa oportunidad de encarar esa saga, que era un proyecto muy ambicioso, de como caer con un proyecto de tres tomos, 300 páginas en total, a dos tintas, que fue un trabajo muy, muy lindo de hacer, es todo blanco, negro y rojo. Y bueno, es una historia bastante oscura, gótica en plan vampiros que no son vampiros, pero muy sexual y muy violenta también. Lo que nos llamó la atención es que además Norma hizo una campaña de promoción súper intensa. A mí me hizo muchísima gracia porque presentaba, hizo una serie de fiestas de presentación en diferentes clubs góticos, en Dark Hall en Sí. Madrid, en otro en Barcelona, en el Cruel Rock Festival en Zaragoza. O sea, fue por todo lo alto, a tope con la Sí, todo promo. eso es mérito de Lean, de la guionista, que luego trabajó en la editorial también, y le puso como mucha energía al acompañar la obra con casi multiplataforma. Y también hicimos un mazo de tarot de esa serie, que todavía me siguen llegando reacciones y repercusiones, porque hay mucha gente que le llega el mazo sin conocer el cómic y pues, flipa. Y también en las fiestas hacían tiradas de tarot, y había cosas más teatrales. Bueno, no tuve la oportunidad de vivirlo porque estaba lejos, pero sí fue una experiencia muy multiplataforma, estuvo buena. Luciano, si pudieras describir tu estilo con tres palabras, ¿cuáles serían? Uf. El dinamismo es una búsqueda que me interesa, el corazón también, y no sé, como un moderno clasicismo, entonces, o una fusión que no se entienda bien qué es. A veces hay gente que lo ve como más manga, a veces. Yo conocí tu trabajo, yo vi por primera vez tu trabajo en un número de Champions. Sí. Y dije, hostia, yo no conozco a ese tío. Esto me mola mucho. Qué Porque bueno. pues la serie creo que estaba ya terminando, al poco tiempo después, ¿verdad? Cerró, no sé si fueron los últimos números o faltaba o quedó uno más después, pero me gustó muchísimo el estilo y dije, ostras, no he visto nunca. O sea, es algo nuevo para mí y me encanta, quiero seguir a este hombre. Y de ahí ya fue un no parar. Quiero decir, Sí, qué bueno. para nosotros eres un hot artist en toda la acepción de la palabra. Y sí que nos gustaría preguntarte, ¿tienes algún ritual creativo cuando te sientas a dibujar? Y depende mucho del proyecto en el que esté en el momento. O sea, por un lado tengo una rutina bastante, un poco de estructura me sirve para, no sé, tipo de trabajo de lunes a viernes y por las mañanas, sobre todo, con flexibilidad, ¿no? Si tengo que cumplir una fecha de entrega y me tengo que quedar hasta más tarde, lo haré. Pero luego, nada, depende del guión en el que esté trabajando, ves cómo lo encaro, no sé. Hace poco un proyecto de Black Widow lo encaré más de lo estético, o si hay un personaje que me puede identificar más o involucrar más, me gusta también hacer mucho investigación de la historia de publicación de los personajes. Y luego es ordenadamente presentar primero los bocetos de páginas, los layouts, y una vez que me los aprueban, pasar a dibujar. Eso es bastante mecánico en un punto. Pero bueno, eso, como sí, soy un poco estructurado, pero un poco flexible también. Suelo trabajar en casa, pero si un día me pinta ir a trabajar a un café con el iPad, me pongo a dibujar ahí, o hacer cowork con colegas. Pero sí, no es mucho más que eso. Después, si querés ir a refino en proyectos específicos, por ahí me acuerdo más de algo, pero los rituales son esos. Ahora te preguntaremos, ¿cómo fue la transición de trabajar en Argentina a trabajar en editoriales grandes como DC o Marvel? Y es que en realidad en Argentina he trabajado muy poco. Trabajé en algunas cositas sueltas de estudios de publicidad, o luego me autoedité, y saqué mi proyecto de autor con una editorial local. Pero eso más adelante, o sea, cuando ya estaba trabajando en DC y Marvel. Yo creo que mi carrera tiene una primera década de Death Cruel Thing en España, Sentinels en Estados Unidos, y otros proyectos de ese tamaño y de esa independencia, digamos. Pero mi objetivo siempre era llegar a ser superhéroes en el mainstream. Y tuve dos instancias. En mi primer trabajo para DC es en realidad un cómic digital de mi autoría. No sé si se acuerdan que una época en los 2000 DC tenía un sello digital de cómic digital que era Sub. No, Sub no, es Suda Comics. Y bueno, uno mandaba ahí su proyecto y quedabas para participar y la gente tenía que votar. Bueno, ahí quedó un proyecto mío que se llama Unseen Tribe. Eso fue como, lo considero mi primer trabajo para DC porque, bueno, me salió por ellos y me pagaron. Y luego, un par de años después, con mi estilo no lograba entrarle por ningún lado al... Muchas veces presentaba carpeta y me decían sí, pero no, qué sé yo. Y en un momento un contacto que tenía estaba en la parte de los cómics infantiles de DC y le pedí para hacer una muestra. Me pidieron de Ben 10, que en ese momento tenía los derechos de DC. Y fue lo primero que hice. Y luego así enganché por mucho tiempo el trabajo de cómics de las licencias animadas. Ben 10, Beware the Batman, Green Lantern Animated... Y lo mismo en Marvel. Una vez que vieron mi trabajo de series animadas, estuve en Ultimate Spider-Man, en Guardianes de la Galaxia, así con bastante más asiduidad. Y luego, bueno, el desafío fue, a mí lo que me pasaba con eso era que era buen trabajo y lo podía hacer bien, pero como tienes que adaptar tu estilo a lo que piden las series animadas, y bueno, ya me... Con el paso de los años me empezó a pesar, como que me sentía muy que no era yo. Y que se me quedaba cada vez lejos, más lejos mi objetivo de trabajar con mi propio estilo y en el universo principal. Para mí es, el canon es importante para mí, no me da lo mismo que sean historias fuera de continuidad que en el mainstream. Entonces, bueno, llegué a un momento que... ya con varios años de acumulados de esa experiencia, de decir, bueno, no voy a tomar más de estos trabajos, por más que me lo sigan ofreciendo, y voy a hacer muestras con mi estilo, o sea, hablando con la gente de Marvel para que me den guiones para hacer muestras, de tapas y de páginas. Porque tú querías trabajar con los grandes personajes, tú al fin y al cabo apuntabas a trabajar con las historias que estaban en continuidad, porque además tú eres un gran aficionado a los cómics. Entonces era una manera de entrar en ese canon también, ¿no? Como artista. Sí, sí. Sí, sentía que si no me pasaba era como que no haberlo logrado. así que bueno, el primer trabajo que hice en el canon de Marvel fue Ironheart. Y bueno, y ahí arranqué. ¿Qué disfrutas más, por ejemplo, Luciano? ¿Creando un personaje nuevo, tuyo, desde cero? ¿O rediseñando también algún personaje ya existente? Porque en ese sentido... desde hace ya tiempo, ¿no? Marvel cuenta, bueno, Marvel y DC, ¿no? Pero cuentan mucho contigo y además, bueno, nosotros somos bastante, o sea, vamos a decirlo, somos súper fans de tu trabajo y es cierto que rediseños de personajes que has hecho son una auténtica maravilla. Entonces, ¿tú con qué disfrutas más? ¿Dándole una vuelta a algún personaje ya clásico que te gusta o creando alguno nuevo? Y la verdad que me encanta el rediseño y también pasa que cuando uno... No sé, cuando diseño un personaje nuevo de cero, igual me estoy referenciando en la iconografía de lo que vino antes. Así son dos procesos distintos, pero le disfruto mucho los dos. En el canon creo que me gusta mucho lo de hacer rediseños, porque al mismo tiempo son como remixes de la historia de los personajes, que, o sea, no es que diseñas un traje para, no sé, para Iceman y es completamente... sacado de la galera y que no tenga nada que ver con nada, no. Hay una... Me gusta que cada diseño refleje la identidad del personaje, los artistas que vinieron antes, y que haya como una genealogía que es reflejada en cada traje. Ah, y después cuando hago un personaje propio es la libertad es toda. Si tuvieras la oportunidad de dibujar un cómic de un personaje que fuera poco conocido, ¿Y qué crees tú que le puedes dar un impulso, una reinvención y que puedes trabajar mucho con él? ¿Cuál sería ese personaje que no es tan top y que, sin embargo, tú crees que tiene muchísimo potencial y te gustaría? Me encantaría Obsidian, de DC. Si bien ahora está bastante protagónico en Justice Society, es un personaje menor que nunca tiene serie propia y me parece que tiene un lindo lore para explorar. Sí, esa es mi respuesta. ¿Qué personaje de cómic dirías tú que se parece a ti más en personalidad o que te gustaría que se pareciera? Y no sé, ahora lo que me pasó es que hace poco escribí una miniserie de Iceman y primero pensé que no, pero me empecé a encontrar puntos en común, un poco buscándolos, como viendo en qué podía conectar con el personaje y con su historia. Y la verdad que podría decir que tengo bastantes puntos en común, sobre todo el humor medio goofy de Dad Jokes, que me resultó muy divertido. Y no sé, algo de personalidad que me identifica bastante. Pero bueno, también me gustan en general los héroes sensibles, digamos. Kyle Rayner también me gustaba cuando era chico. Jericho de los Titanes, la versión de los 80, antes de que se vuelva un villano horrible. Le queremos igualmente, ¿eh? Sí, uno tiene cariño igual. Pero bueno, sí. Como me enganché desde esa época. La historia de Iceman publicó en Infinity Comics, ¿verdad? Si no me equivoco, en formato digital. Aquí en España no tiene edición física. No, en ningún lado. Sí, todo salió el primer capítulo en edición física. En el año pasado salió el especial de la boda de Mystique y Destiny. Y ahí salió impreso el primer capítulo de Iceman. Pero queremos la edición física de esa miniserie. A mí me encantaría. No entiendo por qué además no ha salido. En tus obras, Luciano, es súper importante tu compromiso con la diversidad. Es algo que además nos gusta mucho y nos ha llamado desde Website Stories, porque nosotros somos un programa donde trabajamos con diferentes contenidos, pero el colectivo, como parte de nosotros que somos el colectivo LGTBIQ+, le damos mucha importancia a artistas que trabajan con el compromiso y con el conseguir avances en este sentido. Tu experiencia personal como parte del colectivo, ¿cómo influyó a la hora de trabajar, a la hora de aportar este punto de vista? ¿Y cómo fue recibido eso, por ejemplo, en unas editoriales mainstream que cada vez han ido, evidentemente, haciendo más hueco, a ese tipo de personajes y de enfoques, pero que hace unos años no era tan fácil? Y tú, sin embargo, vas a por todas. Bueno, me fui encontrando en el camino cómo conectar mi obra y mi trabajo con un aspecto fundamental de mi vida, que es mi sexualidad y mi ser político en el mundo. Si bien todas las horas en las que trabajaba independientemente tenían algún componente, algún detalle de queer, cuando en 2014 arranqué mi cómic Sereno como webcomic aquí en Argentina, que luego salió el libro, si era mi intención tener un personaje protagonista gay y antipatriarcal en el sentido de esto, una masculinidad sensible, suave, digamos, y con, no sé, como una contrapropuesta al héroe macho, que suele ser lo que más abunda. Y bueno, eso tuvo muy buena recepción aquí en Argentina. Y a mí me activó esa inquietud, empezó a responderla y también a amplificarla. Luego pasó que, bueno, yo todavía estaba trabajando en cómics digitales y no llegaba al mainstream. Sí me empecé a obsesionar con hacer investigación de qué personajes LGBT existían, cuál empezar a hacer mucho fanart. Y sobre todo se me activó en el momento que salió la antología Love is Love, que fue editada por DC y IDW en respuesta al tiroteo en Orlando. Y cuando salió ese libro, era una convocatoria abierta para participar. Y yo, en primera instancia, no se me ocurrió que mandara algo, no se me ocurrió. Y cuando se la salió el libro y lo leí finalmente, vi que aparecían los personajes de DC, reaccionando, diciendo algo sobre este evento terrible que sucedió en nuestro mundo real. Entonces ahí hice una historieta de 3 páginas. Dice que es como un fanfiction, pero que circuló un poco. Incluso le llegó a los editores del libro, casi fue incluido en una edición extendida, pero al final eso no sucedió. Y bueno, ahí ya me quedé medio como, bueno, acá hay tela para cortar, hay muchas cosas que hacer con esto todavía. Estamos hablando de fines de los 2010. Y entonces, bueno, también me fui volviendo visible con ese tema. Y cuando salió el primer especial de Marvel Voices, me llamaron para hacer una historieta de una página y no sabía qué. Solamente me preguntaron si estaba libre como para hacer una página y no me dijeron para qué era. Como todavía faltaba que me asignen un guión. Y yo mientras esperaba dije, ay, ojalá que me toque algo así como lo que quiero hacer. Y en un momento dije, bueno, ¿y si lo propongo yo? Y escribí una página y salió en ese especial, que es la primera vez que todas las personas LGBT de Marvel van juntos a la Marcha del Orgullo como un acto político. Y con un statement diciendo, nada, ¿por qué se juntan? ¿Por qué lo hacen? Un poco meta en el sentido de los personajes diciendo, existimos por algo, un poco en respuesta a las discusiones que se generan alrededor de eso. Y bueno, al año siguiente de eso salieron ya el especial de Pride, tanto de Marvel como de DC, y participé en los dos. Y siempre estoy ahí con portadas o con historias cortas, me volvieron a llamar para guionar. Así que nada, me encanta ser parte de... En el especial de DC de Pride también hay una marcha al orgullo, sí, donde está Aqualad con su novio. Y además ahí tuviste el honor de dibujar a la Liga de la Justicia Queer, que poca gente yo creo que la conoce, y tampoco creo que tuvo mucho recorrido, ¿no? Pero esas páginas que dibujaste, sí, representaban a todos esos personajes de DC, que son parte del colectivo, y la verdad es que era también una parte muy reivindicativa. Sí, la verdad que mi orgullo es poder decir que me tocó dibujar esas agrupaciones, tanto en Marvel como en DC, por primera vez. Y para mí fue un gesto importante, tanto de las editoriales como de todos los autores que estamos involucrados. Y nada, abrió cosas. Por más que, sí, por ejemplo, la Liga de la Justicia Queer no continuó, pero luego pudo salir del armario Robin, Superman, John Kent, que en ese momento no estaban. Y bueno, como que se pudo apuntar más alto cada vez. Sin embargo, ¿tú crees que a pesar de la aparición de esos personajes, bueno, personajes que ya existían, como tú bien dices, Robin, Tim Drake, ya llevaba tiene muchísimos años de historia a sus espaldas, pero se posicionó abiertamente sobre su sexualidad? Generó mucha controversia también, porque ya sabes, lo de siempre diciendo lo de siempre, que qué necesidad, que inclusión forzada, y bueno, lo de toda la vida, ¿no? Como si nadie además pudiera en algún momento de su vida descubrir aspectos nuevos de su sexualidad o simplemente atreverse a decirlos, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, las editoriales grandes, una misma DC, estaría preparada, se mojaría para hacer, no digo ya una serie, que igual es muy complicado, pero un especial sobre la Liga de la Justicia Queer? Es decir, tener algo más continuo, que no se limite solo a un especial anual. Bueno, no ha pasado. La verdad que la Liga de la Justicia Queer la presentaron como proyecto para la iniciativa, ¿cómo se llamaba? Algo Robin, que había que votar proyectos de series, sí. Y luego algunas se hacían, y bueno, no funcionó de esa manera. Igual, a mí un poco me gusta también, hay muchas series de equipos que no se llaman así, pero que son muy queer, como actualmente está Avengers Academy, o mismo NYX. En DC no sé cuál podría ser de grupo. Sí que es cierto que igual Marvel en este momento tiene más grupos con esta diversidad dentro de sus filas. ¿Tú crees que falta mucho para que se acepte, para que el cómic sea un espacio verdaderamente inclusivo? Uf, es que es como la vida, estamos en una época rarísima. Estamos hablando del mainstream de Estados Unidos, que está en una época particularmente complicada en términos políticos para lo que es esto, y yo no sé para dónde irán las cosas de aquí a futuro. También son preguntas que me hago como autor. De repente, hace un par de años, pensé que la cosa estaba yendo en una dirección más optimista, más de acumular progreso, y que la tarea era imaginar a dónde más se podía ir. Y bueno, ahora no, la tarea que nos pusieron es resistir y responder, y no me gusta nada, pero bueno, es un poco lo que pide la época, y eso, nada, nos pueden hacernos nuevas preguntas acerca de estrategias comunicacionales, pedagógicas. Con esto podríamos decir, podríamos preguntarte si realmente eres optimista al respecto o es la cosa un poco negra. Mira, venía muy pesimista hasta hace poco, después de, bueno, en Argentina, que las cosas como están. Viste, como que hay algo del contexto global que me hizo sentir como, bueno, estamos poniendo nuestro corazón y nuestra vida en generar algunas mejoras, y los resultados son evidentes en la vida de la gente, pero también se puede terminar de un día para el otro, entonces se siente muy frágil. Pero bueno, también pasó hace unas semanas que voy a hablar un poco del ámbito local. Nosotros tenemos un presidente de ultraderecha, Milei, que hace poco en el discurso que dio en Davos atacó específicamente al colectivo LGBT, tomando discursos que ya conocemos y que ya están puestos en práctica en Vox, en Ayuso, en Trump, y con los mismos objetivos de siempre, de colocar a nuestro colectivo como el chivo expiatorio y como el blanco de sobre el que dirigir las frustraciones de una sociedad a la que están castigando por otros frentes. Y lo que pasó aquí fue que de manera muy rápida y muy inesperada se armó desde el colectivo LGBT se armó una respuesta que fue la marcha del orgullo antifascista, antirracista, que se hizo una semana después, una convocatoria inmensa y con mucho apoyo de la sociedad, de todos los ámbitos de la sociedad, acompañando al colectivo en respuesta a esta violencia institucional. Y ver que suceda eso y que suceda desde los márgenes me volvió a aprender algo que se me había apagado bastante. Y nada, esto fue hace 2 semanas, así que me empieza el optimismo de, conociendo la historia del activismo y la militancia en Latinoamérica, hay una fuerza, hay comunidad y algo está pasando, algo empieza a pasar. Esa me da la impresión. Afortunadamente, ¿no? Quiero decirte que igual en algunos momentos ladran más fuerte, pero por suerte hay reacciones, y en esas reacciones sí que encontramos la esperanza de que las cosas, por lo menos, no ya solo resistir, sino que en algún momento se puedan dar la vuelta, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un joven artista queer que quiere abrirse de camino en el mundo del cómic, Luciano? Siempre odio esta pregunta porque me cuesta mucho de dar consejos. Son preguntas que estás odiando en general, te estamos poniendo una disyuntiva. No, es una broma, es un chiste porque, no, de verdad que me resulta raro como dar consejos así al aire, como si fueran aplicables a la realidad de cualquiera, y la verdad que las realidades de cada artista son muy únicas y muy distintas, no sé cuáles son las condiciones de producción de alguien que escuche la respuesta. A mí lo que me servía cuando era joven era pensar, bueno, si alguien lo está haciendo, como todos estos cómics que me gusta, están hechos por personas, y esas personas tienen diferentes recorridos, diferentes, lo hacen desde distintos lugares del mundo, y digo, ¿por qué yo no? Y eso era mi motor para permitirme imaginarlo primero, que es importante imaginar las cosas antes de poder desearlas y llevarlas a cabo. Pensar que es posible. Pero bueno, no sé. Y además, fíjate, porque cuando tú eras pequeño, imagino que como nosotros, aficionados a los cómics, no había tantos, no había referentes. Yo no conocía, o por lo menos habían expresado de esa manera abiertamente, no conocía autores y autoras de cómic que se expresaran, se visibilizaran como parte del colectivo. No solo esto ha cambiado con el tiempo, con la aparición de personajes, sino que también, algo que he percibido yo y que me gusta como aficionado al género de toda la vida, es que he visto creadores y creadoras que no solo se visibilizan, sino que además, que me parece que es lo necesario. Luego cada uno enfoca el trabajo como quiere, ¿eh? No todo tiene que ser reivindicar, y también es una lección personal, ¿no? Pero creadores y creadoras que convierten su trabajo en una herramienta para mostrar otras realidades y que apuestan además por traer personajes, ya sea de creación propia, como Sereno, del que hablaremos ahora, sino también trabajar con personajes ya existentes, pero que pertenecen al colectivo. Entonces, estos nuevos creadores, o creadores incluso antiguos, que hace poco, no sé, creo que fue esta semana pasada que leí que una... Coño, una no. Bueno, se había visibilizado como mujer trans. Sí, la creadora de Black Lightning. Exactamente. Entonces, con 70 años, creo, o 70 y... Entonces, ostras, ¿no? Creadores que han existido siempre como parte del colectivo, pero claro, en la época en la que nosotros éramos pequeños, la referencia que teníamos de dibujantes, sobre todo, era como esos héroes de los que tú hablabas, que eran todos como machos, ¿no? Masculinos, con esa masculinidad como muy, muy en la misma línea, ¿no? Y afortunadamente eso está cambiando también. Sí, es un tema. Yo tengo, creo que hay un legado invisible de todas las personas del colectivo que han trabajado en el medio y no lo sabemos, y no hay manera de que lo sepamos. O sea, creo que el primer artista en mainstream que se posicionó visiblemente fue Phil Jiménez a mediados de los 90, y una carta de amor dedicatoria a su amor. Y para mí eso fue muy significativo cuando, o sea, yo venía siguiendo el trabajo de un dibujante que te gusta y de repente, bueno, se visibiliza. Entonces, también para mí era importante ser un artista visible en cuanto más accedía a visibilidad por mi trabajo, más importante se me hacía ser visible con parte del colectivo, porque creo que eso es, cuanto más abunda, mejor es para todos. ¿Qué personajes consideras que a día de hoy son buenos referentes de esa diversidad de la que estamos hablando? ¿Personajes de ficción? Sí. Y a mí el Superman John Kent me gustó mucho, la obra de Tom Taylor. Yo soy muy fan de Wiccan y Hulkling, me parece. Pero porque también son los personajes que me marcaron en el momento que yo estaba saliendo del armario y que me resultó una representación muy positiva de personajes que no pasaba su conflicto por la sexualidad, sino que eran básicamente una pareja amorosa y un lindo aspiracional. Además, Wiccan y Hulkling son importantes, a mí por lo menos, que ya les descubrí siendo mayor, me parecían un referente súper importante, súper necesario, porque eran dos adolescentes que vivían su sexualidad de una manera normal, muy normalizada, muy abierta, y eso, siendo adolescentes, o sea, no eran personas adultas, sino que estaban descubriendo sus emociones, su sexualidad, a la vez que sus poderes prácticamente, entonces me parecía que ese mensaje era súper potente y súper necesario. Luciano, uno de mis trabajos favoritos tuyos es la miniserie de Iceman para Infinity Comics, en las que plasmaste muy bien sus poderes utilizando el formato vertical de Infinity. El rediseño del traje que le hiciste es una jodida maravilla, no sé si se puede decir jodida maravilla. Puedo decir lo que queramos, evidentemente. Pero los trajes son muy sexys, eso hay que decirlo, y lo haces evidentemente a propósito. Yo estoy obsesionado, perdona que te interrumpo, si me interrumpo con el último, que es Count Parker, ¿se llama así? O sea, necesito una figura a tamaño real de ese señor. Yo como fan de Spierma que soy. O sea, perdón, pedimos. En los trajes, que no dejan nada a la imaginación. Y luego, aparte, como tú has dicho antes, está lleno de referencias a cosas del pasado, del futuro. Incluiste a Firestar en referencia a la serie de los 80 de Spider-Man y sus increíbles amigos, metiste a Romeo con ese trío con Christian Frost. Tú, si tuvieses que elegir entre Christian Frost y Romeo, ¿a quién de los dos elegirías para Bobby? Ay, es que, o sea, Romeo más como interés romántico, pero me pasó que cuando estaba escribiendo la serie, Romeo me había gustado cuando apareció por primera vez, me pareció un personaje que tenía potencial y que se había desaprovechado. Y no me terminaba de cerrar el vínculo con Christian Frost, porque ya habían interactuado antes en la serie escrita por Cine Grace, y a mí no me daba como una vibe de romance. Pero luego escribiéndolo le encontré la vuelta y como empecé a escribir unas escenas pensando en por dónde conectan y por dónde se cuidan mutuamente y como, no sé, como que es un vínculo de conectan desde lo roto y desde acompañarse en lo roto sin forzar sobreactuar el estar bien como Bobby tiene siempre esta presión externa e interna por su potencial y el omega, qué sé yo, y encontraba en Christian a alguien que le podía decir como no hace falta. Sí, de hecho él acude a Christian cuando le pasa algo crucial en la serie, no es a Romeo que le acude, sino a Christian para para que le consuele, por decirlo de alguna manera. Sí, también quería reflejar un poco lo desprolijo que puede ser nuestra vida emocional como hombres gays adultos en esta época, donde puede ser muy normal que te pase que estés conociendo a alguien, pero si te va a pasar algo grave, capaz que recurrís a un ex que también es tu amigo, y las redes afectivas no son tan, no sé, tan rígidas o tan definidas como cuando uno hace una historia hetero. Entonces me interesaba reflejar eso también, como una representación positiva y amorosa de lo desprolija que puede ser nuestra vida emocional, pero que no por eso es menos valiosa. ¿Te gustaría hacer una serie regular como autor completo de Iceman? Y sí, la verdad que sí. Me había quedado con ganas de más. Pero bueno, escribir es algo que un poco me sucedió más que lo pedí. O sea, me lo ofrecieron. Me dieron esa oportunidad, las aproveché con mucho gusto. Pero al mismo tiempo es algo que no sé cómo perseguir por mi cuenta. Entonces, de momento yo estoy muy bien. Tengo la suerte de que me vienen tocando colaboraciones con guionistas que me gustan mucho. Con Ali Ewing en Resurrección de Magneto, ahora con Murray Guayodel en de los números que hice de Storm, y más así, y en cada colaboración también encuentro mucha riqueza, y lo estoy disfrutando mucho. Entonces, si me ofrecieran escribir, encantadísimo, pero tampoco es algo que me quita el sueño, como estoy, nace en un momento dibujante. Sin embargo, como autor completo sí que has estado con tu creación más personal, que es Sereno. Nos gustaría hablar un poquito sobre Sereno porque, bueno, hay muchísimos referentes. Nos gustaría preguntarte por ellos, y además lo guay de Sereno es que es un personaje, es un héroe queer que no oculta su identidad, ni su identidad es un conflicto en la historia, que yo creo que es lo importante, ¿no? Que no sea el motor de la historia, y sin embargo, sea algo que, por supuesto, que está presente. Y está presente además con una relación como la que tiene con Rufián, que me encanta el nombre de Rufián, porque, bueno, el nombre de Sereno también. Y ahora nos vas a contar de dónde viene el nombre y además cómo fue el tema de adaptarlo al inglés, porque, claro, Sereno tiene esas dos acepciones, ¿verdad? Que es la parte de estar tranquilo y... Bueno, cuéntanos un poquito. Yo no sé si en España se dice así, pero acá se... Sí, el Sereno, el que va tocando también, sí, exactamente. Porque también me encontré después con que en otras regiones de Latinoamérica es el tipo el viento frío de la madrugada también. Y podría ser una acepción más de la palabra. Pero bueno, es un superhéroe que a mí me... Como quería ser protagonista, los personajes que me suelen gustar también, sobre todo cuando era más chico, eran tipo Raven, o Andrómeda de los Caballeros del Zodíaco, o Avatar en La Leyenda de Aang, como personajes sensibles y que encontraban como su participación en los conflictos iba por otro lado. Y a mí me parecía que eso estaba siempre colocado en personajes que son parte de un grupo o que tienen un rol más de acompañante, y yo lo quería como protagonista, porque también eso disparaba un montón de desafíos narrativos, que era como contar historias y luego resolverlas sin que la resolución sea pegar más fuerte. Como ofrecer otras resoluciones de conflictos, otro arquetipo de Lurie, también como para poder aspirar a eso, ¿no? Como creo que es algo que nos vendría muy bien no poder aspirar a ser la clase de héroe que se escala los conflictos, por ejemplo, en vez de echarle leña al fuego. Sereno, no podemos encontrarlo en España, no se ha publicado en España, no, me encantaría, me volvería loco. Tenemos que conseguirlo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar? Claro, no, es que yo llevo tiempo buscándolo y digo, esto no, es imposible, me tengo que ir a Argentina. Un amigo mío va a Argentina el mes que viene y puede encontrarlo fácilmente allí. Sí. Yo se lo doy. Vale. Lo hablamos y se le va a llegar. Pues él es ilustrador, además. Él trabaja de lo que puede, el muchacho, como todos, pero él es dibujante y, bueno, le hablé además de la conversación que íbamos a tener y le hizo mucha ilusión, como buen argentino que es. Estaba como emocionadísimo y orgullosísimo. Y no, de verdad, porque estuvimos buscando el cómic. Sí que encontramos una página en la que había como, bueno, una copia digital, parte tal, pero bueno, era... no sé si directamente a Argentina o en otro sitio, pero sí, porque originalmente salió como webcomic, pero bueno, esa la página que teníamos no está funcionando bien, en fin. Pero sí, me encantaría, la verdad, que encontrar una editorial de España que le interese el libro. Sí salió en Estados Unidos el año pasado, finalmente, y sí, fue un desafío traducirlo porque primero, nada, era probar justamente el nombre no es traducible. Finalmente la decisión que tomé con la persona que me estaba ayudando a traducir era dejarlo en castellano, ¿no? Claro, y también como como una toma de postura de decir, esto es una obra producida en un territorio con la claro. hispana y tiene esta fuerza y esto que tiene algo para decir desde estas coordenadas también. No es una obra más que te encuentras en el mainstream angloparlante. El éxito de esa decisión lo puedo decir que es ambiguo, pero bueno, tampoco encontré otra solución que una palabra que englobara el significado del personaje. Pero bueno, es una obra muy experimental, que yo le tengo mucho amor, y que a la gente que le llega y conecta con la obra también tiene esa cualidad de que cuando recibo devoluciones o impresiones del público, es como logra tocar algunas fibras sensibles, que bueno, eso es lo que más a mí más me interesa como autor. ¿Quieres continuar con la historia de Sereno? ¿En qué punto está la creación de este personaje? No en este momento. Me pasó eso también, que yo concluí un primer libro para... Primero era un webcómic sin pensar un final. O sea, sabía cuál era el final y mi idea era continuar con capítulos intermedios hasta llegar a ese final. Pero bueno, cuando me ofrecieron publicar el libro en una editorial de acá de Argentina, le di forma y lo cerré. Y después arranqué un segundo volumen, medio a pedido del público, digamos. Pero bueno, eso a la par de... fue al mismo tiempo de esto que te contaba de querer empezar a trabajar en el mainstream en Marvel. Y... nada, me di cuenta que sencillamente no se podía, no me daba el tiempo ni la energía para hacer todo, y que está bien que haya etapas donde uno se enfoca en una cosa y luego en otra, y no sé, también tratar de no ser víctima de uno mismo y de las presiones que nos impone la época, donde todo tiene que continuar, todo tiene que ser más todo el tiempo, y que hay que autoexplotarse y exprimirse de las ideas. Yo no sé si voy a retomar el personaje con historias nuevas. Algunos guiones tengo sin hacer, pero que por el momento sigue sin ser momento. Estoy enfocado más en esto, en disfrutar de mi trabajo como dibujante en Marvel, dándome unos gustazos con las colaboraciones que me están tocando. No sé, si llega el momento, llegará, y si no, no me importa. Creo que es un buen libro en sí mismo. Así, si no salen más, cuando consigamos lo que existe ya de Sereno, podemos decir que tenemos la obra completa. Yo sí. Me quedaría súper satisfecho y súper tranquilo. Sí, a mí me gusta que sea una obra completa y que con comienzo y fin. Eso es. ¿Tienes gatos, Luciano? Tengo dos gatos, estuvieron apareciendo. Así está. Mira, vemos ahí la cabeza. ¿Te han inspirado a la hora de crear el personaje de Rufián? La verdad, los adopté después de esa época. Ya tiene sus buenos años, pero... no, me gustan los gatos en general, y un poco fue partido de jugar con el arquetipo cliché de Catwoman o de Black Cat con Spider-Man, y ver qué pasaba en esa dinámica de... hasta ese momento tampoco había visto mucho de relaciones queer entre un héroe y un villano, y bueno, quería jugar con eso. A mí eso me erotiza mucho como lector. Quiero decir, leyendo toda la puñetera vida, siendo muy fan, yo soy más de Spider-Man y la Gata Negra, porque soy súper fan de Spider-Man, aquí lo somos. Entonces, claro, yo echo en falta pues ese tipo de dinámicas en dos tíos y en dos mujeres también, me refiero, pero por lo que me toca a mí, pues no digo que vayamos a convertir... No, que digo que Spider-Man, que Peter Parker vaya a salir del armario a estas alturas, porque sería hasta chocante para mí también, ¿eh? Pero bueno, pero me apetece leer ese tipo de historias en las que se enfoca de una manera juguetona y... ¿no? Y bueno, pues como lo llevamos viendo toda la vida, pero en otro modelo, pues ahora llevarlo también un poco a nuestro terreno, ¿no? Sí, era un poco esa la búsqueda y ver qué pasaba con las interacciones. También es un personaje que lo ponía en jaque, como Sereno es un personaje de místico, que tiene un tercer ojo, que todo lo percibe de una manera hipersensible y aumentada, qué sé yo, y los gatos son un misterio total. Entonces lo primero que pasa en esa interacción es que Sereno no puede adelantarse a nada que haga Rufián, como que le nubla el tercer ojo. También es algo que nos pasa un poco cuando nos enamoramos de algún rufián. A mí se me nublan todos los ojos. Pero vamos a dejar el tema. Te proponemos un cuestionario súper rápido, súper sencillo, divertido, para que nos cuentes un poco sobre cosas que te gustan a ti. A ver qué te parece. Bueno, ¿qué autores, guionistas, ilustradores sobre todo, pero bueno, autores en general, que han sido tus mayores influencias a lo largo de tu carrera? Y a lo largo de la carrera, Grant Morrison, sin duda. Su obra me influenció mucho también la manera de escribir, y también me fue muy estimulante en un momento donde uno tenía el cerebro permeable a esas ideas enormes. Luego, Gay Simón también me marcó mucho y es una gran inspiración para lo que es hacer converger el activismo y la obra de una manera divertida, comprometida con las historias, encontrar la manera que el activismo que ponemos en la obra sea interesante, atractivo, divertido y que no sea ño, ño y santurrón, ¿no? Y bueno, ya puedo contar que voy a tener la suerte de trabajar con ella, así que estoy como viviendo. Y te podemos preguntar dónde. En Akani X-Men. Wow. Pero bueno, sí, eso ya lo dijo el editor en su newsletter, así que tengo permiso para mencionarlo. Y bueno, son muchos autores locales y autoras. En Argentina hay una tradición de historieta muy, muy potente y muy de mucha calidad. Del colectivo LGBT, mis autores y autoras favoritos están por acá. Que se consigan en España, te podría nombrar Jules Mamone, que sacó hace poco La Madriguera en edición española. Y Drácula, una adaptación de Drácula. Y luego hay un... Mira, muy, muy de otro tipo, pero hay un artista argentino que sacó en España Algo Está Cambiando, que es una novela, no sé si lo ubican, que empezó como webcomic también en la pandemia y luego sacó el libro y le fue muy bien. Nada, por nombrar autores argentinos que puedan conseguir en España. Nos lo apuntamos porque yo no conocía eso. Algo Está Cambiando, ¿verdad? Vamos a echarle. No me acuerdo la editorial, pero está muy bien. Luego sí, aparte me gusta que es de esa gente que se animó durante la pandemia a hacer cosas que no hacían y se mandó a hacer historieta y le fue muy bien con eso. Así que eso siempre me parece para celebrar, porque el cómic es un medio muy generoso en ese sentido, que te permite hacer mucho con muy poco. Y cuando el resultado está bueno, hay que celebrarlo, difundirlo, compartirlo. ¿Qué cómic consideras una obra maestra y recomiendas siempre? Ay, no sé si tengo eso. También me pasa que tendría que releer muchas cosas antes. Mucho tiempo hubiera dicho Invisibles de Morrison. Pero también hace tanto que no lo leo y ha cambiado tanto mi modo de leer las cosas con las décadas, que bueno, me intriga un poco. Pero eso era una que hubiera dicho en algún momento. Pero bueno, estoy un poco como poniendo en duda mis decisiones de otras épocas. Bueno, cuando leemos, al fin y al cabo, somos también otras personas, somos otros lectores. Sí, lector adolescente. Hace poco que volví a ver Evangelion, por ejemplo, que fue algo que me marcó toda la vida. Y nada, ahora a los 42 años digo, ay, qué insoportable es este personaje, no puedo ni como ni ponerle ganas a conectar cosas con ellos, pero eso no quita que sí haya conectado y me haya sido muy significativo en otro momento. Ahora que hablas un poco de en este caso de animación, pero ¿cuáles son tus películas de superhéroes favoritas? Si tuvieras que elegir alguna de las que más te ha gustado, de todas las los millones que se han hecho ya. Mira, del MCU, mi favorita creo que es la primera, Guardianes. Me resultó muy disruptiva. Fue la primera que no esperaba nada y me dio mucho y la fui a ver muchas veces al cine. Bueno, después lamentablemente esa fórmula se explotó hasta vaciarla completamente de sentido, pero esa primera película me parece que es muy, muy potente. A mí me gusta mucho Eternals, que es una rareza. Disfruté mucho la última Deadpool y Wolverine, pero también porque había hecho un rewatch de toda la saga de X-Men antes de ir a verla. Que es una saga que no me gusta, pero que me gustó verla así como toda junta y agregarle ese factor emocional. Pero bueno, ahora también le tengo fe o ganas a la próxima Superman, porque también te podría agregar la respuesta a las películas que no me gustan de superhéroes, que son las de Man of Steel y Batman vs. Superman. Tengo, de hecho, la teoría de que abrieron un portal del horror donde entró las derechas al mundo entraron a la imaginación a través de destruir el mito de Superman en el imaginario. Y jugando a esa idea, me intriga a ver qué pasa ofreciendo al público masivo una buena versión del mito del superhéroe primordial, apoyada en la virtud y el potencial de bondad, que es lo que nos destruyó la obra de esa película. Coincidimos contigo en esa apreciación sobre esa etapa oscura. Bueno, muy, muy reivindicada y muy, bueno, y obsesivamente defendida por mucha gente. Tiene muchos. A ver, hay gustos para todo. Yo sí que es cierto que pues no están entre mis acercamientos favoritos a ninguno de esos personajes de DC. Yo, de hecho, añadiría a las dos que has dicho, la JLA, que me parece el horror máximo. Sí, sí, sí, sí. Pero ya cuando salió eso ya era todo un desastre, como el cambio de directores, que tratar de hacer sonreír a ese Superman se volvió en una monstruosidad. Terrible. Una señal de lo que estaba pasando realmente detrás de las cámaras y con todo ese mal enfoque que no sabemos muy bien por qué a veces se pierde el enfoque de las cosas. Luciano, si pudieras ser un superhéroe por un día, ¿cuál serías? ¿Y qué poderes tendrías? Bueno, ¿cuál serías de los que ya existen? Elegir uno y luego si tuvieras que elegir qué superpoder o superpoderes tendrías en tu día a día. Bueno, mi creación sereno va por ese lado, era como imaginar qué poderes me gustaría tener y es eso, de como son poderes mágicos, pero que empezando por volar es fundamental, volar. Si se puede volar, se vuela. Y sí, como me gustan los poderes que sean de ayuda real a la gente, ¿no? Como no necesariamente, no sé, si pudiera curar gente lo haría, no sé, me gustan por ese lado. Y si pudiera ser uno, John Kent estaría muy bien. Por el paquete de poderes, sí, un kryptoniano tiene todo lo que hay que tener. Hombre, un kryptoniano tiene todo lo que hay que tener. Esa frase es maravillosa, coincido con ella, ¿eh? Yo todos los que conozco tienen lo que hay que tener, así que alguno más no me importaría conocer. Si tuvieras que invitar a tres personajes de cómic a cenar, ¿quiénes serían y qué servirías de cena? Me mata lo de servir de cena porque no cocino. Bueno, pues que traigan ellos la cena. Yo haría lo mismo. Claro. Yo no cocinaría nunca, ¿eh? O pediría comida a domicilio o les diría que yo pongo la bebida. Que traigan ellos la comida. Ay, qué difícil, porque podría ser un Wiccan y Halkin y Tim Drake. Qué guay. Y serían como mis amigos. O invitar a Diana, Tormenta y, no sé, a Jean Grey. Pero que hablen entre ellas y quedan así. Escucharlas y peinarlas. Yo peinaría Tormenta. Diría, ¿puedo tocar tu pelo? Sería patético, pero sería real. Sobre todo esa Tormenta maravillosa que nos ha regalado hace poco. Increíbles esos rediseños, Luciano. Y ya vamos terminando. Te enfrascan y tú estarás encantado en crear estos nuevos personajes, estas nuevas versiones, últimamente con versiones de Venom, ¿no? En esta nueva. Nunca sé cómo termina, porque ahí sí que yo soy muy de Spider-Man, pero no me meto en tantas cosas multiversales porque me acabo perdiendo, pero ahora mismo no sé en qué de todo están todos esos personajes. Yo me quedo con el Conde Parker, que es mi favorito y espero verle por aquí muy pronto, pero todos estos rediseños, ¿cómo los afrontas? ¿Te diviertes tremendamente haciéndolos? Un montón. Y sí, depende de eso del proyecto. En este caso es para Spider-Verse versus Venomverse, que bueno, es un proyecto que tiene muchos personajes, algunos que ya existen y algunos nuevos. Y nada, es una fantasía total porque la libertad es bastante plena. Y, por ejemplo, con Parker, la bajada que me dieron de descripción era como un vampiro medio glam rock, ochentoso, y no mucho más. Y luego a mí me salió hacer eso y así salió. Y, pero bueno, depende siempre de cada personaje y de lo que sienta que puede aportar. Pues mira, yo le auguro un futuro, lo digo en serio, súper prometedor pero le pasó a Spider-Punk, y yo lo vi y dije, qué locura de personaje es este, y ya ves dónde está. Sí. Yo tengo una figura de Spider-Punk, además, bueno, tengo dos, un Funko y otra figura tal, pero yo al Conde Parker le auguro grandes éxitos en el futuro, ¿eh? Y espero que tú estés dibujándole. Ojalá. Sí, también es lindo. A veces hay diseños que son más tipo para portadas y luego cobran vida, como me pasó ahora con Fantasma, que es un personaje que aparece en New Champions, que me tocó diseñarla para una tapa de Ghost Rider, que era de esas tapas que pueden ser un chiste que queda ahí y a veces tienen impacto y cobran vida, y no sé, como Spider-Gwen empezó así. Y este personaje también que lo diseñé y ahora tiene vida propia, eso es mágico siempre para mí, cuando supera tus expectativas. Luciano, ¿cuál es tu mayor sueño como ilustrador que aún no has cumplido? Bueno, este que te contaba es como el que estoy por cumplir y estoy muy ahí. También está en revisión, porque antes te hubiera respondido Wonder Woman, es el personaje que siempre quise dibujar, o los Teen Titans, porque es lo yo crecí más con DC y queriendo esos personajes. Pero nada, en el recorrido, en el camino, me fue poniendo ofrecimientos que no eran los que deseaba y que disfruté muchísimo. Así que me gusta también esa flexibilidad con el deseo. Estar abierto a que... lo que me gusta es esto, tener sobre todo colaboraciones con guionistas que me gustan y que sean proyectos con corazón, que no digas, da lo mismo leerlo que no leerlo, sino que impacte al personaje y que te impacte como lector. Y eso puede pasar casi con cualquier personaje. Así que estoy en un momento donde estoy muy contento y muy viviendo todo lo que quiero vivir. Nosotros estamos muy contentos de que nos hayas dejado pasear un poco, un ratito por el vecchio verso, vamos a llamarlo así. Sí. Y agradecerte sobre todo que hayas compartido tanto tus inquietudes a nivel artístico como a nivel activista, que nos parece súper importante en el momento que estamos viviendo. Así que nada, darte las gracias nuevamente, decirte que los gatos están pidiendo, yo creo, algo de comer, sí, posiblemente sí, mimos, que es muy habitual, y que cuando vengas por Bilbao, que nos avises. Sí, me encantaría. Entonces. Así que, ¿has venido alguna vez a algún salón del cómic en España? Estuve en el de Barcelona en la época de Crawl Scene. Un poco después, en 2012 creo que estuvo. Y nunca más, así que también me gustaría volver a eso. Buena asignatura pendiente. Y una vez más te decimos que muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto y que estos dos calvos no te hayan incomodado demasiado con sus preguntas. Así que. Ya, muchas gracias, la pasé muy bien. Un abrazo muy fuerte, Luciano, y bueno, te seguimos leyendo, animamos a la gente a que compre tus obras, a que lea este maravilloso trabajo que haces y que además está en un punto increíble. Así que muchísimas gracias, Luciano, y un saludo, webmaníacas y webmaníacos. Spider-Man, Spider-Man,